la mesa del Señor, que es la mesa de la palabra y la mesa del cuerpo. Palabra que se hace cuerpo y cuerpo que se hace palabra. ¿Ves que tenemos sobre la mesa la Biblia y los leccionarios para explicar a ver qué es esto de la mesa de la palabra? Ya expliqué el domingo pasado cómo en esta mesa el Padre nos habla por su Hijo. Quien pregona el Evangelio es su Hijo. Y su Hijo es el Evangelio mismo, el portavoz de la palabra y la palabra misma. Cristo sigue anunciando el Evangelio, está presente en su Padre cuando la Iglesia lee las Sagradas Escrituras. Es Él quien habla. ¿No alguna vez habéis pensado que es la Biblia? A veces nos parece que es un libro demasiado grande que no entendemos. Pero con un ejemplo sencillito seguro que lo vais a entender. Imaginaos que yo me acerco a una de vuestras casas y os pido un favor. ¿Me ayudáis a escribir la historia de amor de vuestros padres? Y dice, eso es muy difícil. ¿Cómo vamos a ayudar nosotros a una cosa? ¿Quién podría ayudarme? Y entonces seguro que me respondéis, pues estos serán los hijos, los amigos, los vecinos, aquellos que han visto más de cerca esta historia, los que la hayan visto, los que la hayan palpado. Y así me dais la primera respuesta. Esta historia de amor solo la pueden contar los testigos, los que lo han visto y lo han oído. Y si os hiciera una segunda pregunta, ¿me podéis dar algún papel escrito para esta historia? Seguro que la gente sencilla no escribe casi nada, nunca. Pero vamos a abrir al baúl, a ese arca de madera grande que tenían todos nuestros abuelos, a ver si encontráis algo. Abrimos el arca y encontramos bastantes cosas, más de lo que nos imaginábamos. A lo mejor encontramos la lista de cuándo nacieron los hijos y de cuándo se casaron, o los hijos que tienen. A lo mejor encontramos el testamento. Puede ser que el padre o la madre en algún momento en Egipto, en un cuaderno de esos viejos, haga un relato de lo que pasó en la casa en un momento importante. A lo mejor tenéis una caja de cartas o alguna poesía. Pues a veces los padres escribían también algunas cosas de estas y alguna cosa más. Entonces imaginaos que yo os digo, bueno, pues me queréis dar estos documentos, luego os los devuelvo. Y así escribo mejor esta historia de amor y me los dan. Y yo me los llevo al localito, a la mesa de trabajo, para escribir. ¿Y cómo tengo que colocar esos documentos? También una vez cuando me pregunto esto, en el camino misionero, y nos sentamos juntos a la mesa, siempre me decís, esto por fechas, ¿no se va a juntar la carta de cuando eran novios con el testamento de cuando se iban a morir? Aquel bonito. Y es que esta historia de amor efectivamente es una historia que se hace por pasos, por tiempo, poco a poco. Y cada documento está en su sitio. Y si yo os preguntara, bueno, y en esa historia de amor, ¿cuánto os parece a vosotros que estamos en el momento culminante, en el centro y cumbre de esta historia? Que ya me lo habéis respondido muchas veces, en la muerte, cuando padre y madre se mueren, pero no porque termina, sino porque pasan el amor y la historia continúa hacia adelante. Pero esa historia, que a veces no se entiende si uno se pone en cualquier rincón de ella, cuando se sube a esta cumbre del paso del amor en la muerte, pues entonces desde ahí se ve todo lo que ha pasado atrás y se entiende perfectamente. Y todo lo que hay adelante también se entiende perfectamente. Toda esa historia de amor, puesto que estamos en el centro y la cumbre. Pues así de sencillo es la Biblia. La Biblia no es más que una historia de amor, de familia. La historia de amor que el Padre ha hecho con nosotros al darnos a su Hijo, para reunirnos como la familia de sus hijos en torno a su mesa, enseñarnos el camino de su amor, para que algún día cantemos para siempre en la mesa común la alabanza que no quiero decir. Una historia de amor, así es, la historia de la salvación, la historia de la misericordia entrañable, la historia del amor del Padre que nos ha dado a su Hijo. Recuerdo hace unos años, explicando estas cosas a los jóvenes, hubo uno que forró su Biblia con un papel blanco y ponía arriba, historia de amor. había dicho lo que verdaderamente era. Es verdad que te encuentras documentos distintos y a veces difíciles, una lista, un relato, unas cartas, unas poesías, pero pasa lo que con el rosario, que son cuentas distintas que se empalman en un hilo y se entienden perfectamente. ¿A que la habéis comprendido? Esta mesa es la mesa de la palabra, porque aquí se nos parte la palabra que el Padre nos ha dicho en su Hijo, con el amor del Espíritu Santo, palabra que llamamos la Sagrada Escritura, palabra que llamamos la Biblia porque está hecha de muchos documentos, de muchos libros, palabra que llamamos propiamente palabra de Dios, palabra de su Hijo, el Señor, palabra inspirada. Seguro que lo habéis comprendido perfectamente. Algunos de vosotros que seáis un poquito mayores, pues recordáis de hace un siglo que teníamos unos misalitos, que a lo mejor los tenéis en casa. Esos misalitos que teníamos solamente recogían unas pocas páginas de la Sagrada Escritura. Era un misal reciente, de hacía 4 siglos. Pero cuando los padres se reunieron en el concilio, en este Pentecostés increíble de la Iglesia, dijeron, hay que poner en esa mesa todos los tesoros de la Escritura. Poned todos los tesoros, leed todas las páginas más importantes para que en un trozo corto de tiempo el pueblo pueda escuchar la historia entera. Por eso, fijaos que ahora tenemos no un misalito, sino unos leccionarios que son 7 u 8, de los cuales tengo puesto aquí los 3 más importantes. Una maravilla. Ahora es cuando estamos escuchando sobre la mesa de la palabra los tesoros increíbles del único tesoro del Padre, que es su Hijo. Tengo aquí los 3 primeros, porque diré, ¿y cómo vamos leyendo esta palabra? Pues ya os lo he dicho, esta palabra de amor se nos ha descubierto en el Hijo, pues vamos a leerla por los pasos del Hijo. Y entonces cada año empezamos en Adviento, luego nos asomamos al pesebre, y leemos la palabra del pesebre, y luego salimos a los caminos con él, y leemos la palabra de los caminos, y luego, luego en Cuaresma nos ponemos camino de la Pascua y nos sentamos en el cenáculo y nos asomamos a las 3 de la tarde del Viernes Santo y en la noche santa de Pascua le vemos vivo entre nosotros y le vemos el día de Pentecostés derramando el Espíritu Santo y después saliendo los apóstoles a los caminos y al final estamos esperando en gloria. El año litúrgico. Lo vamos leyendo en que el año litúrgico es el camino del misterio de Cristo que se va descifrando. A que lo entendéis muy bien. Y diré, ¿y por qué he sacado hoy los 3 leccionarios primero? Pues muy sencillo, porque en el año litúrgico primero vamos siguiendo un año el camino del Evangelio en Mateo. Es el llamado ciclo A. Después leemos el Evangelio, los pasos de Jesús en el Evangelio de Marcos, que es el que estamos leyendo este año. Proclamando este año, y el tercero vamos proclamando el Evangelio de Mateo. Y me diréis, sí, Juan y Pablo, que tanto sabían del misterio de Jesús, eso los proclamamos todos los años. Por eso cada 3 años, despacito, vamos recorriendo este camino, y se va descifrando el misterio. ¿Y cuándo es el momento culminante? ¿Cuándo leemos el misterio entero? Y os digo, en la Pascua. Aquí en esta iglesia se celebra la Vigilia Pascual y a mí me impresiona cada año, por primera vez, cuando después de haber proclamado Luz de Cristo, demos gracias a Dios, estamos todos aquí juntos y entonces vemos a este Cristo resucitado que tiene una mano extendida hasta el corazón del Padre antes de los siglos y la otra al final de los siglos está la llama de amor viva del Vigilia Pascual y empezamos a leer toda la historia santa. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Estoy escuchando a la señora Mille que hace la primera lectura. La historia cuando el Padre creó el mundo, luego viene la pelea de Caín y Abel, luego viene Noé y escucho a Elmita Abraham, la promesa hecha a Abraham. Y luego escucho el libro del Éxodo, Moisés, la salida de Egipto. Vamos a la tierra prometida y escuchamos a los profetas hasta que llega el Hijo. ¿Veis qué maravilla? Entonces es una historia de amor que se centra en la Pascua. Y como he explicado que la Pascua es el domingo, pues cada domingo es Pascua, esa historia de amor se va concentrando y se va descifrando. Imagino que me lo vais entendiendo. Por tanto, en esta mesa de la palabra se parte la palabra del Padre por los caminos de su Hijo, centrada en la Pascua que la vamos viviendo cada domingo. Y poco a poco él, el mismo Hijo, va descifrando la palabra. Yo os voy a decir cómo lo descifra. Y otro día me decía la señora Delmita, hoy lo bien que estábamos con aquel evangelio tan pequeñito, lo maravilloso que era, pero ahora con esta Biblia tan grande y además con esta, estamos perdidísimos con esta Biblia tan grande. Y me alegraba mucho porque es lo que piensa la mayor parte de los hermanos, aunque no lo dicen, que qué vamos a hacer con esta Biblia tan grande, no nos arreglaremos solo con el evangelio. Y cuando decía ella esto, me acordaba de una palabra de San Jerónimo importantísima que dice el concilio: el que no conoce el Antiguo Testamento no conoce a Cristo. ¡Qué cosa! ¡Ay, pues ya habíamos leído el Antiguo Testamento! ¿Cómo es que no conocemos a Cristo? Muy sencillo, si ahora mismo escuchamos al Bautista que dice, este es el Cordero de Dios, no entendemos nada hasta que no leemos la página de Isaías sobre el Hijo entregado como siervo. Ahora mismo acabo de escuchar a Jesús que es el Hijo del Hombre, y esa palabra yo no la entiendo, porque no es el Hijo nacido de los hombres, sino es el juez que viene el último día. Por tanto, si leen la página de Daniel, no entiendo lo que es el Hijo del Hombre. ¡Qué maravilla! Entonces pasa lo que con la historia de los padres. Lo que hacen los padres después, cuando van siendo mayores, no se entiende sin el proyecto primero que tuvieron desde el principio, que hay que recorrerlo. Por eso, el proyecto que viene después está escondido en el que estaba antes. Así el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y el Antiguo está abierto en el Nuevo, y el Antiguo Testamento era como el amanecer y el destello, y el Nuevo Testamento es la plenitud del mediodía, y son inseparables. Por eso leemos muchas lecturas los domingos. Antiguo Testamento, Salmos, Cartas de los Apóstoles y Evangelio. A que lo comprendéis, por eso mismo lo leemos. Pero qué pesado, tantas lecturas. Claro, es que no desciframos el misterio, el Hijo lo descifra de esa manera. ¿Cuál es el momento culminante? El Evangelio, nos ponemos de pie, levantamos el Evangelio, lo besamos, cantamos una aclamación, pero hay que, Jesús lo va descifrando desde el Antiguo Testamento, que era la promesa que se ha cumplido, el destello que ha llegado a la plenitud, lo vamos descifrando, y con las cartas de los apóstoles vemos que se va prolongando hacia adelante en el camino de la Iglesia. Una maravilla, ¿verdad? Esto es como un padre que va descifrando el secreto de su amor, sacando de su corazón lo viejo y lo nuevo. Me parece que me habéis entendido. Por eso veis, él mismo en la mesa va descifrando su palabra y la va convirtiendo en amor. Pero quería deciros ahora una cosa muy importante que a lo mejor nunca lo habéis pensado. Cuando escuchamos esta palabra, no estamos ante una palabra como la del telediario. ¿Qué es la palabra del telediario? Una palabra que informa, que da información. Pero tampoco estamos ante la palabra de un señor que da una conferencia para tener una visión de la vida y situarnos ante ella. Esa es una palabra de formación. Estamos en algo parecido a la palabra de amor que un padre y una madre dicen un día a su hijo, sacándosela del corazón. Eso no es un telediario ni una conferencia, eso es amor. La palabra es amor. Por tanto, cuando proclamamos aquí la palabra, es el mismo que se saca del corazón su amor. La palabra es memorial, la palabra es un acontecimiento, la palabra es pan que se come. Es pan. No solamente se comulga en la comunión, se comulga en la escucha de la palabra. Y Jesús decía en el Evangelio de San Juan que era pan de vida en su palabra y en su cuerpo. El otro día decía Emilia en la reunión, pues cuando escuchamos el Evangelio es tan nuevo que parece que te mete por otra senda nueva, como una cosa que se te llega al corazón, como un padre cuando dice a su hijo un consejo o le hace una caricia, una cosa así. La palabra es Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! No habíamos pensado bien. Por eso hay dos panes, el pan de la palabra y el pan del cuerpo. Y la palabra misma ya es sacramento, es una señal que se oye, y el pan es un gesto que habla. Ya termino. Por eso digo que estamos, estas palabras, empezando a dar voz a los hermanos que en América Latina no la tienen. La Eucaristía es una palabra que se hace carne, y luego una carne que se hace palabra. Pues no me digáis que el pan roto sobre la mesa en silencio no es palabra. Es la palabra suprema y definitiva. Tenemos que poner a punto el corazón, porque esto no lo sabíamos. Y teníamos esa pasión de amor por la palabra, ese amor tierno y vivo que han tenido los santos. Es que estamos haciendo sobre la Eucaristía y la liturgia de la palabra en estos días de la liturgia. La palabra, tenemos puesto aquí los leccionarios y enseguida el pan y la copa para explicar algo muy sencillo. Es una palabra que se hace carne y una carne que acaba siendo palabra. Pues hoy intentamos a ver qué misterio se esconde en esta palabra que se hace carne. Y voy a recurrir, como siempre, a ejemplos sencillitos de la vida. Primero, uno de un padre que se va a morir, y después dos pequeñas florecillas del mundo de los niños. Imaginaos que un padre muy bueno, extraordinariamente bueno, se va a morir. Sus hijos ya están todos colocados, tienen su familia, y entonces, antes de morir, les reúne a todos para decirles la última palabra. ¿Qué será esta última palabra? Bueno, pues él, una vez que ha reunido todos en torno a la mesa, les dice: mirad, hijos, mi vida termina. Yo he intentado vivir de amor para vosotros, y me he gastado y me he desgastado por vosotros. Ya lo veis. Esta es mi última palabra. Pero os encargo el mismo amor que os di. Pero no para que cada uno se lo guarde en su corazón, sino para que os reunáis como hermanos en torno a esta mesa, y desde esta mesa salgáis como hermanos a caminar juntos por la vida, hasta otra mesa última donde tendremos una alegría interminable. Así de sencilla es esta parábola. Esa palabra última del Padre, ¿qué es? Es amor. Es amor. Es un secreto de amor que Él ha ido a lo largo de la vida diciendo y haciendo. Palabras que se hacían, hechos que hablaban, y que terminan en esta última palabra y este último hecho, que es su muerte de amor. Qué misterioso, ¿verdad? Es un secreto de amor. Pero daos cuenta que, tal como aparece en la parábola, es un regalo que después se hace un encargo. No encarga lo que no da, encarga lo que da. ¿Qué da? Todo el amor que lleva en las entrañas, pues eso mismo encargo. Amaos como yo os he amado. Esta fuerza de la palabra es tan grande que apenas tengo tiempo ni tampoco habilidad para poder descifrarla según los documentos de la Iglesia. Lo diría de una forma sencilla: esta palabra convierte. Esta palabra reúne, esta palabra envía, juzga, sobrepasa. Cada una de estas cosas había que leerla en los documentos y en la escritura para poderla comprender. ¿Qué quiere decir que la palabra convierte? Pues que ante esa palabra de amor, los hijos que estaban cada uno por su sitio se vuelven juntos al corazón del Padre. ¿Qué quiere decir que reúne? Que no se vuelve cada uno, que tienen que reunirse en comunidad, en familia. ¿Qué quiere decir que envía? Que los arroja fuera de la cocina al camino compartido para pasar a otro su amor. ¿Qué quiere decir que juzga? Que si no viven de ese amor se pudren, y la misma palabra es condenación para ellos. ¿Qué quiere decir que sobrepasa? pues que el amor no pasa nunca y que aunque ellos no respondan, la palabra se abrirá un camino victorioso. Lo que tenemos encima son los leccionarios, pero no penséis que son libros, es Cristo mismo, como he venido explicando. Él es el que dice la palabra y es la palabra misma. ¿Y esa palabra qué es? Amor. Toda la historia de amor del Padre, toda la historia de su misericordia entrañable, que fueron hechos que se decían y palabras que se hacían, terminaron en la última y silenciosa palabra de la cruz, cuando Él, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, inclinando la cabeza entregó el Espíritu, de su costado sale sangre y agua. Esa es la palabra. Cristo mismo, muerto, resucitado, entronizado en la cruz, la palabra de la cruz, toda la gracia, toda la libertad, toda la fraternidad, toda la alegría, toda la salvación, palabra que es al mismo tiempo regalo y encargo. Como el Padre me amó, así os he amado yo a vosotros, permaneced en mi amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Encarga lo que da, pero no para que cada uno se lo guarde en su corazón, sino para que nos reunamos en la mesa común, salgamos al camino de sus huellas hasta la mesa última de la alegría interminable cuando vuelva. Esta palabra convierte, esta palabra reúne, esta palabra expropia, envía, sostiene, en la misión juzga y se consuma en plenitud. ¿Qué quiero decir que convierte? Esto lo explicaré después un poquito, si me permitís, con más despacio. Que al escucharle esta palabra en la mesa, nosotros que estábamos cada uno vueltos a nuestro rincón, somos atraídos a Él, porque como dice el texto, cuando yo sea levantado sobre lo alto, todo lo atraeré a mí mismo, y nos volvemos a Él. Somos invitados a volvernos a Él con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Eso es convertirse, un giro de 180 grados, vuelto a su corazón, pero no cada uno solo, juntos. Por eso la palabra que convierte reúne en comunidad, juntos, porque al volvernos a su corazón y estar allegados a Él, como somos hijos en Él, pues somos hermanos en Él. Por tanto, la palabra congrega la comunidad, congrega la iglesia, implanta la iglesia, constituye, sostiene la iglesia. Pero al reunirnos junto a su corazón, como de su corazón sale sangre y agua, y eso es la palabra, pues la palabra es pan, es alimento, y el que la come creyéndola vive en él. Por tanto, esa palabra que nos reúne nos entraña en él, y pasamos a vivir de su vida, porque la palabra es manantial, y es alimento, y es fuerza, y es su vida misma. Y entonces la misma palabra que nos ha reunido nos ha metido en su corazón, en su cuerpo, y misteriosamente nos ha igualado todos como hermanos y nos ha distinguido dándonos a cada uno un don y un gesto. La palabra iguala en la fraternidad, distribuye los carismas para los distintos servicios y caminos que hay que emprender. Qué misterio la palabra, ¿verdad? Pero la palabra que nos ha reunido en torno a Él y nos ha entrañado en su mismo cuerpo, en la iglesia, es la palabra que nos expropia, que nos arroja del cenáculo a los caminos del mundo, que nos convierte en pregoneros de la palabra. Impensable un discípulo de Jesús sin corro comunitario y sin tarea misionera, sin pregón. Nos convertimos todos en pregoneros de la palabra. Bautizados y confirmados en el Espíritu Santo, hemos de salir por el mundo a pregonar el Evangelio en la carrera admirable de la palabra, por donde ella misma se abre paso en el mundo para la esperanza de todos los hombres. Y cuando vamos caminando de mano de la palabra por las huellas de Jesús, esa palabra que es amor, nos va sosteniendo en el camino, nos va iluminando en las sendas, porque el Espíritu nos va diciendo a cada uno lo que nos había dicho Jesús. Nos va adentrando en la travesía martirial de los testigos que mueren por causa de la palabra. ¿Y si la palabra la abandonamos? Pues la palabra es nuestro propio juicio. Él ha venido al mundo para salvarnos, pero él mismo lo dice: si no escucháis mis palabras, ese es el juicio, la palabra que os dije. Por tanto, quedaremos tirados en la cuneta de la muerte insalvable si somos juzgados por la palabra y no vivimos de la palabra. Pero la palabra se abrirá paso victorioso hacia su plenitud en la historia santa cuando vuelva. Quería sencillamente, a través de unos ejemplos de los niños, decir algo de cómo la palabra convierte. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Un niño va cogido de la mano de su madre y su madre le va hablando, le va diciendo una palabra de cariño, pero tira de la mano de su madre a su propio camino. Quiere tirar a la madre al camino donde está. Y su madre continúa caminando, le dice una palabra cariñosa, y el niño se sube a la madre y se apoya en la cadera. Y la palabra le va volviendo, y su madre le va dando una palabra de cariño y se cuelga de su cuello. La palabra convierte. La palabra convierte porque es amor, porque es Espíritu Santo. Es el Espíritu el que abre los oídos, el Espíritu el que hace resonar la palabra en el corazón, el Espíritu el que ilumina los ojos del corazón con la palabra, el Espíritu el que estremece las raíces del corazón con la palabra, el Espíritu que atrae los latidos del corazón y los arrastra hacia el rostro del crucificado por la palabra. Uy, cuidado, como alguien abre los oídos a la palabra, entra una senda increíble de conversión. Así es como únicamente se puede uno bautizar y confirmar y acercarse a la mesa eucarística, ¿verdad?, convirtiéndose. Y eso es la fe. Eso es la fe, que tiene tres tiempos. Cuando tiro del Señor a mí, pidiéndole milagros para mi propia aventura. Si no escucho la palabra, me moriré como el niño tirando de la mano a la madre de la mano a su propio terreno. En vano, ciertamente. Pero si voy escuchando la palabra y el Espíritu me hace dócil a la mano que me sostiene, me subiré a Jesús. Me pondré en su cadera. Que eso es creer, apoyarse en, confiarse a. Pero si continúo escuchando la palabra, como cuando el niño está puesto en la cadera, está todavía pendiente de si se cae o no se cae, al final cuando escuche la palabra me colgaré de su cuello, porque entonces le diré: Señor, creo en ti, me refugio en ti, me apoyo en ti, me paso a ti, me entrego a ti. Ay, pues si no hemos hecho esto en la vida, es que aún no estábamos convertidos. A lo mejor somos cristianos bautizados, pero no convertidos. Puede ser que yo lleve ya 30 años diciendo misa y aún no esté convertido, porque no he pasado de este primer momento por no haber escuchado la palabra, claro, por escucharme a mí mismo, de haberme pasado a colgarme como un chavalillo pequeño del cuello de aquel que nos amó. Y si me permitís, ya una otra pequeña florecilla tomada de la vida de los niños, que esta semana además en Peralejos me han explicado muy bien sobre las tres maneras que tienen de oír los niños. Un niño que va a la escuela, y según va a la escuela, viene el vendedor de colchones. ¡Flespi, colín, quincol! Y va el niño, que es una palabra, pero por un oído entra y por otro le sale. Una palabra vacía, sin luz ni amor. Va a la escuela Y dice, señor maestro, niño, hoy hablaré de Felipe II. Toma nota que lo pondré en examen. Felipe II, un rey del siglo XVI que se peleó con los franceses para ensanchar el imperio español. Y el niño abre los oídos, porque es una palabra de luz. No sabemos qué hará después con esa palabra, si la plastificará y será solamente una escalera para colocarse en la vida, como es la mayor parte de los saberes. Distinto, en cambio, esta manera de escuchar. Pero si termina la escuela y va a su casa, le dice su madre, lo siento, la tarde está llena de lluvia y tu padre no ha comido, y además se ha marchado con fiebre al trabajo. No te das cuenta de su vida. ¡Ay, aquella palabra es amor! Y aquella palabra ha entrado por el oído, ha pasado por, como luz, por el pensamiento y ha caído en el corazón. Y cuando esa palabra cae en el corazón, ya no se sabe lo que va a pasar. En principio el corazón se ha hecho mucho más blando, se ha ensanchado, se ha hecho mucho más disponible y se comienza una aventura que no se puede calcular. ¿Será por esto, porque lo que no nos hemos convertido todavía nosotros? ¿Porque no hemos hecho nunca una escucha de la palabra a esta hondura? Porque después de que hemos contemplado estos días un poquito más de cerca el misterio pascual, continuamos ahondando la catequesis sobre la Eucaristía. Estamos terminando la liturgia de la palabra. Y la liturgia de la palabra, como sabéis, termina con el credo y la oración de fieles. Estamos además en un momento fundamental de nuestra fe. Por eso es un pequeño regalo de Pascua para que cada uno tenga la oportunidad de pasar por el corazón el credo personalmente y pueda decir en nombre propio, creo, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Es por tanto lo que hacían las primeras iglesias, la entrega del credo en el tiempo pascual. Hay otro detalle también importante, estamos celebrando el sínodo africano y seguramente veis que hay mucha sangre que se derrama en África. ¿Por qué será? ¿Por qué en la misma iglesia unos cristianos se matan a otros? Porque las imágenes que vimos el otro día eran cristianos que matan a cristianos. En la misma iglesia. ¿Por qué cuando llegan a matar a los negros se paran a los blancos y no los matan? ¿Por qué será? El otro día, cuando comenzó el sínodo en Roma, el Santo Padre, el domingo, decía en su homilía que realmente las misiones que hemos hecho en África son grandes, pero que igual tenemos que pedir perdón, porque ¿qué evangelio habremos anunciado para que se maten los cristianos? ¿Qué evangelio hemos anunciado para que no nos maten a los blancos? ¿Cómo no han acogido el evangelio los negros cuando se lo hemos anunciado? Comprendéis enseguida que se abre una página nueva de la evangelización de África, al mismo tiempo que una página nueva de la evangelización de Europa, que van siempre unidas. En nuestras comunidades, pues sería bueno hacernos una pregunta. ¿Qué os parece que es creer? Los que somos mayores y estudiamos el catecismo del padre Astete, que venía del siglo XVI, recordamos de una pregunta que decía, ¿qué es la fe? Y respondía al catecismo, creer lo que no vi. Bueno, esa respuesta no es que sea del todo muy acertada. Sí es verdad, creer lo que no vimos, pero ¿en quién creemos? Creemos en quien nos ama. Por tanto, solo el amor es creíble. Creemos en quien nos ama. ¿Qué es la fe? Creer en quien nos ama. Por eso hoy en el Evangelio, al ver a Jesús mostrar las manos heridas a los discípulos y a los discípulos ponerse de rodillas a abrazarle los pies, comprendemos a ojos vistas en realidad lo que es la fe. Los primeros cristianos en el tiempo de Cuaresma, hacia la noche santa de Pascua, recibían siempre en la comunidad dos documentos, el Credo y el Padre Nuestro. Con el Credo y con el Padre Nuestro nos pasa lo que nos pasa con la respiración, que no nos damos cuenta que respiramos y vivimos precisamente porque respiramos. Pues igual, de pequeñitos aprendimos el Credo y el Padre Nuestro. Pero es algo tan íntimo a nosotros que cuando lo decimos, pues ni nos damos cuenta que lo decimos. Por eso, al avanzar nuestra catequesis eucarística sobre la liturgia de la palabra que termina con el Credo y la oración de fieles, es bueno entregar a los hermanos, entregarnos a las comunidades el Credo de la Eucaristía. Bueno, sabéis que los que hemos sido un poquito mayores conocemos dos credos, uno corto, que es el que decíamos al final del rosario, y otro largo, el de la misa. El credo corto se llama el Credo de los Apóstoles, pero no es porque sea el más antiguo, es un credo más tardío de la Edad Media que pasa por España y Francia y llega después a Roma. Pero este credo que tenemos en la mano es el credo más importante de la Iglesia. Se llama Credo de Nicea porque el Credo de los Apóstoles, de los primeros apóstoles, fue traducido con gran esmero en el siglo IV, V, en los concilios de Nicea y Calcedonia, y después proclamado de Nicea y Constantinopla, y después proclamado en Calcedonia. Por eso se llama el Credo Niceno Constantinopolitano, es el nombre exacto de este credo, es el credo de la Iglesia, el credo que creen todos los cristianos, incluso los protestantes, los ortodoxos, todos proclaman en la Eucaristía este mismo credo. Pero para aproximarnos a esta entrega del credo, voy a hacer unas preguntas que me las voy a hacer como a mí mismo, por si acaso os ayudan a vosotros. Al tener en la mano este credo, yo a veces me pregunto, ¿seré cristiano? ¿Habré dejado de serlo? ¿En quién creo yo? ¿En quién creo yo? No sé si alguna vez os habéis hecho esta pregunta. Yo tenía un famoso profesor de Sagrada Escritura en Alemania que me decía, todos tenemos un Dios. Aun aquellos que dicen que no lo tienen. Tú siéntate al lado de alguien como un amigo y escúchale a fondo durante una hora y sabrás quién es su Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Le recuerdo mucho y que es verdad, ¿eh? Te pones al lado de alguien como un amigo, te abre el corazón y te dice, ¿dónde tiene puesto el corazón? ¿Cuál es su tesoro? Y es que el mismo Señor decía, donde tienes el tesoro, allí tienes el corazón. ¿Dónde tenemos puesto el tesoro? ¿Cuál será mi tesoro? A veces me pregunto, Bueno, como las cosas que se llevan tanto en el corazón te quitan el sueño, ¿alguna palabra de este credo me habrá quitado a mí el sueño alguna noche? Yo no digo que todas las noches, ¿verdad?, me haya despertado teniendo en el corazón alguna palabra de este credo, pero alguna noche en mi vida, de los 60 años que tengo, ay, pues alguna noche me hubiera despertado porque alguna de estas palabras llenaban mi corazón o lo hacían despertar, algo de fe tendría, ¿verdad? Otra palabra que recuerdo y que me aproxima bastante al credo es otra palabra que oía un chico joven mayor en Peralejos de Arriba hace ya unos cuantos años, que me dijo: no conozco a nadie que haya perdido nada por el Evangelio. Nunca se lo había oído a nadie. Yo me pregunto, ¿estaría yo dispuesto a perder mi dinero por alguna palabra de este credo? Menuda pregunta, ¿verdad? ¿Estaría dispuesto a perder mi puesto social, mi puesto en la iglesia, por este credo? ¿Alguna palabra de este credo? ¿Estaría dispuesto a perder la vida, a morir como morían los mártires, como han muerto los mártires, por este credo? Estas preguntas parecen difíciles, ¿verdad?, pero son las verdaderas. Yo puedo decir el credo que aprendí en las rodillas de mis padres todos los domingos, pero ¿creo de verdad en el Señor? Una pregunta que de verdad cuando me la hago, digo, ¿creeré en el Señor? ¿Habré dejado de creer? Y esta pregunta del chico de Peralejos de Arriba me parece la pregunta exacta. ¿Qué he perdido yo por Jesucristo? ¿Qué he perdido? ¿Qué estoy dispuesto a perder? ¿Qué estoy dispuesto a jugarme por Él? Porque los primeros cristianos decían este credo en las cárceles y en el exilio, y los mataban por decirlo. Interesante, ¿verdad? Con esta sencilla aproximación al credo, para plantear en toda su crudeza y verdad en qué medida somos cristianos o hemos dejado de serlo, pues pondría ahora un ejemplo de la vida de los niños que son mis maestros en el camino del Evangelio. Un ejemplo que ya puse el domingo pasado y que seguro que lo recordáis. Los niños que Edu acabe que creen en sus padres porque sus padres les quieren, pero casi siempre cogen a los padres de la mano y les llevan al terreno de juego en el que están. Que sí, que les quieren, pero para ellos, al terreno de juego en el que están. Hombre, que les quieren, pero es que si les llevan siempre al terreno de juego donde están. Y si un niño, por ejemplo, que tira de su papá de la mano al terreno de juego donde está, un día se para, le mira la cara y le ve lo que el papá le quiere, pues podía dar un salto y dejar que el papá lo cogiera y lo pusiera en la cadera. ¡Uy! Eso sí que sería ya un paso. Pues que es que dejar que papá te ponga en la cadera es apoyarte en él, confiarte a él. Menudo paso. ¿Y si el niño hiciera otra experiencia más fuerte, se parara del juego y se pusiera a contemplar el rostro poco a poco y viera que el rostro aquel le ama más que el niño se ama a sí mismo, pues podía dar otro salto, que es colgarse del cuello de papa, pero con las piernas sueltas? Pues esto sí que sería fe, ¿verdad? Porque esto no solamente es apoyarse, es abandonarse, es pasarse, es sostenerse de las otras manos que no son las tuyas. Luego, en este ejemplo tan bonito, he descrito el camino de la fe. El camino de la fe tiene estos tres tiempos. En el primer tiempo creemos en Jesús, yo todavía estoy en ese primer momento. Creemos en Jesús, pero viviendo a costa de Él. Tenemos un proyecto de vida de lo que sea, económico, social, político, cultural, religioso, espiritual. Y tiro de Él a ver si viene a mi propio terreno, y en cuanto no me responde a lo que me propongo, me enfado con Él y le protesto. Y le digo, pero es que me abandonaste, estás vivo. Porque quiero con Él tapar los agujeros de la vida. Hay unos cuantos agujeros que no puedo tapar, misteriosos, y necesito que me los tape para continuar yo viviendo tal como deseo vivir, pero sin jugarme nada. Por los hermanos, vamos, nada digo serio, porque Jesús para mí es un pretexto para un proyecto personal que puede ser muy espiritual, que es mucho más terrible que un proyecto económico. Un proyecto de escribir libros es mucho más terrible que ganar millones. Es mucho más importante un proyecto cultural y espiritual que un proyecto económico. Ay, pues entonces casi no creo en Jesús. Entonces vivo a costa de Él, es un pretexto. Es una plataforma, es una herramienta de mi camino. No, es que no creo, casi no creo nada en Él. Ahí si hiciera otro salto y le contempla y dijera, pues señor, aunque esta tarde me vaya al hospital, aunque no haga calor para que crezca el campo y tenga flores y pastos, aunque me meta en una noche oscura, pues creo en ti, te amo, me abandono a ti. Me apoyo en ti, me apoyo en ti. Ay, habría dado un salto en la fe. Habría pasado a la fe verdadera evangélica, porque el otro no es fe cristiana. Así creen todos los hombres de todos los tiempos sin fe cristiana. El primer grado, momento de la fe, no es una fe cristiana. Esta segunda sí. Es lo que dice en la Escritura, es apoyarse en Jesús, confiarse a Él. Señor, me confío a ti. Estoy un poco perdido, la verdad. Tú sabes que tengo mis juegos y tengo mis tableros, pero me apoyo en ti. Me confío en ti. En la noche me apoyo en ti. Al amanecer me acojo a ti. De verdad que me acojo a ti, que me apoyo en ti. Pero el chavalillo que está apoyado en la cadera de su padre está pendiente de su vida todavía. Con un gran día de miedo, me caeré, no me caeré. A ver si me sujeta porque me caigo. Ay, pero si un día me pongo a mirarle y le veo su rostro, la claridad de su rostro que decía el Salmo, como le vieron los primeros apóstoles cuando les vieron con las manos heridas y los pies, puedo dar el salto último de la fe, el verdadero, colgarme del cuello de Jesús con los pies sueltos. Porque le puedo decir, Señor, me pongo en tus manos, sea lo que sea, te doy las gracias, me importa un comino la vida, me importas tú eres la vida de mi vida, tú eres el que me sostienes, tu mirada alienta mi corazón. No me importa nada. Ni vida ni muerte, ni pasado ni presente ni futuro. Los hermanos pueden disponer de mí como un trozo de pan, porque mi vida está en tus manos. Es la fe verdadera. Se pasa de la confianza a la obediencia, que es la esencia de la fe. Pasarse a Jesús, entregarse a Jesús, abandonarse a Jesús, reconocer a Jesús, sostenerse en Él. Ante la pregunta del credo, ¿verdad? Yo digo, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Santísima Trinidad. El credo está en primera persona. Hoy entregamos el credo a las comunidades. Pues si alguno de los hermanos, yo el primero, desearía esta palabra, decirla por primera vez. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. De manera que algún día, ojalá no tardando mucho, pudiera decir lo que decía el apóstol. Todo lo que antes tenía por ganancia, ahora me parece basura, comparado con el conocimiento de Cristo, mi Señor, por el que lo perdí todo. Así escribe él en la carta a los filipenses. Esto es creer verdaderamente. De los padres negros. Hay uno que ha dicho una cosa que los negros hablan mucho en refranes. Dice, en África la sangre es más espesa que el agua. Este refrán quiere decir que lo más importante es la familia, la sangre, la raza, el puesto. Y el agua del bautizo, bueno, pero eso se puede ser cristiano y matarse uno a otro, claro, porque es más importante la sangre que el agua. Yo me pregunto, ¿y los misioneros que han ido y que hemos ido allí también era más importante? Porque, ¿cómo habrán caído ellos en la cuenta de que la misa y el pimiento es de poco alimento? Que es como se traduce este refrán. Entonces una página nueva hay que escribir en África. Hay que misionar de tal manera que nuestros hermanos negros digan, por la sangre de Cristo no derramaré jamás la sangre de nadie. Dejaré que derramen la mía. A que lo comprendéis bien. Pero es que yo en esta palabra es más espesa la sangre que el agua. Me dio retratado a mí como cura europeo. Por eso la página de África está tan unida con la nuestra. No sé de tú. Intenté explicar la primera palabra, creo. Y recordáis que lo expliqué con una parábola tomada de la vida de los niños. Los niños se sujetan en las manos de sus padres de tres maneras. La mayor parte cogen la mano del padre y tiran de él para que vaya el padre donde está el niño, en su terreno de juego. Es una manera de sujetarse a los padres muy interesada. Y si luego se pone un poco el niño a mirar el rostro de su padre y ve que le quiere mucho, pues puede dar un salto y ponerse aquí en la cadera del padre. Dejarse coger por el padre en la cadera. Eso es mucho más. Eso es confiarse en, apoyarse en. Y si continúa mirando el rostro del padre y le ve tan cariñoso, el otro salto, que es el último, cuando se cuelga del cuello del padre, pero con las piernas abajo sueltas. Eso sí que es creer. Eso ya es entregarse a y pasarse a. Pues esta palabra del credo, de este continúa. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en un solo Señor Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa, una Santa Católica y Apostólica Iglesia. Pues algo de ese camino de la fe intentaremos rastrear esta mañana con unas palabras que queremos pasar a nuestros amigos del tercer mundo, que son en el fondo nuestros mejores maestros. En el penúltimo, pues encontramos el credo primero, el credo de los apóstoles. Os lo voy a explicar y enseguida lo vais a entender. Están los apóstoles en el penáculo, viene Jesús, se pone en medio de ellos, les muestra las manos y el costado ellos se llenan de alegría al ver al Señor. Y entonces Él les dice, como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Y después alentó sobre ellos el Espíritu Santo. Como veis, está Él, está el corro de hermanos, está puesta la mesa que hay que poner por los caminos del mundo, les da un abrazo de amor. Así que se comprende bien lo que os dije antes en la figura de Tomás. Decía el apóstol Tomás, como no vea los agujeros de los clavos, como no compruebe que me quiere, como no tape los agujeros de mi vida, no creo en él. Es como el ejemplo primero del chavalillo. Pero después Jesús le dice, aquí tienes mis manos. Y cuando ve las manos con tanto amor, pues ya no intenta coger las manos y tirar de ellas. Deja que Jesús, como su hermano mayor, le estreche las manos y después le abrace y se lo meta en el corazón. Y entonces, cuando se ve envuelto por ese cariño, con la fuerza de ese cariño, le mira el rostro, le ve lleno de amor y se pone de rodillas y dice, creo en ti, Señor mío y Dios mío. ¿Ves qué sencillo? Es la fe. ¿Y sabéis cuál es el primer credo? Pues las palabras que le dicen a Jesús los apóstoles, en la lengua en que hablaban los apóstoles, en arameo, le dicen, Mará, significa, tú eres el Hijo del Padre, enviado a nosotros, entregado por nosotros, puesto sobre nosotros, tú eres el Señor. Y luego, como en el rostro suyo se ve en el rostro del Padre, pues luego gritan, tú eres el rostro del Padre. Y dicen, Abba, Padre, Padre nuestro, mirando el rostro de Jesús. Y luego, cuando ve que él tiene la mesa puesta y pan y copa sobre la mesa y el corro de hermanos, dicen, ya estás aquí, ya has hecho el corro, ya has puesto la mesa. ¡Qué alegría! ¡Maranatá! Pero como todavía no está hecho el corro y puesta la mesa, y hay que ponerla por los caminos del mundo, pues vete delante de nosotros y termina de ponerla un día. Maranatá, atá, ven Señor, no tardes. Es el credo primero de la Iglesia. Lo que pasa es que este credo se ha tardado nada menos que en traducir 4 siglos. Y el credo que proclamamos en la misa es el credo de los apóstoles, traducido a lo largo de 4 siglos. Tanto misterio encerraban aquellas palabras. Hay que decir que al principio este credo de los apóstoles, en la forma más sencilla, eran las preguntas del bautismo. ¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Eran las preguntas del bautismo. Pero poco a poco se fueron ampliando y traduciendo y descifrando en el primer credo y después en este otro que es el gran credo de la fe apostólica, que como dije, se acaba de traducir en el Concilio de Nicea y se acaba de proclamar en el Concilio de Constantinopla y de Calcedonia en el paso del siglo IV al siglo V. Ya veréis qué bonito es este credo. ¿Qué decimos cuando decimos este credo? Pues decimos, Señor, creo en ti, creo en tu amor, creo en la altura de tu amor, creo en la hondura de tu amor, creo en la anchura de tu amor. Ya veréis, acompañarme. Como se ve en el rostro de Jesús al rostro del Padre, pues decimos, creo en ti, Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, tú eres el Hijo del Padre, debemos venir en el amor desde lo alto, tú eres el Hijo del Padre, el que existías antes que el mundo, nacido del Padre antes de todos los siglos, el resplandor de su gloria, su imagen viva, Dios de Dios, luz de luz, de las mismísimas entrañas del Padre, del mismísimo corazón del Padre, de la misma naturaleza del Padre, engendrado en su corazón. Cosa más bonita, estamos, creo en ti, creo en la altura de tu amor que nos sobrepasa, pero ¿cómo es posible que siendo el Hijo del Padre te haya venido a esta tierra tan oscura y a estas manos tan manchadas? ¿Pero cómo es posible? Y luego de la altura bajamos a la hondura, a la bajeza de su amor. Pero ¿cómo te has pasado aquí? ¿Cómo dice el credo? Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, anotar los verbos, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, en las entrañas de la Virgen María, se encarnó. Se hizo hombre. Bajar conmigo más abajo. Y atravesando los caminos de Galilea por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció. Más abajo. Y fue sepultado. A la hondura de la fosa de la muerte. Qué terrible. La bajeza del amor. A mí esto me parece que es como cuando un padre quiere dar a un niño un beso y el niño es muy pequeño, tiene que bajar abajo, abajo, abajo, abajo, más abajo, más abajo, más abajo, lo coge y lo levanta. Pues eso es el credo. Baja el amor para cogerlo y levantarlo. Y entonces aparece la anchura del amor, porque el que estaba hundido en la fosa para levantarnos hasta el rostro del Padre y podernos besar con el amor del Padre, pues dice después el credo, y resucitó del tercer día según las Escrituras, y el Padre le puso a su derecha y a la cabeza nuestra, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y va poniendo por los caminos la mesa de su reino, un reino que no tendrá fin, Maranatá, y vendrá un día en gloria a juzgarnos, a juzgar a vivos y muertos. Va poniendo la mesa por los caminos, rompiendo todos los poderes de este mundo, muros y cadenas, hasta que entregue el reino al Padre. Esto se llama la anchura del amor, es el amanecer permanente, es la primavera que no tiene fin, el día sin ocaso que se abre. Hay que dedicar esto a horas para poderlo descifrar y vivir. Uno se ve como esos pequeñines cuando les ve su padre y les abraza, que se ve con tanto amor por arriba y por abajo y hacia adelante, que se entiende muy bien, ¿a que sí? Y entonces es lo que vengo explicando, en ese rostro de Jesús es donde se ve el rostro del Padre. Por eso el credo hay que empezarlo por creer en Jesús, y luego el primer artículo del credo es el segundo: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. Si al Padre no lo hemos visto nunca, si el único que hemos visto es a Jesús. Por eso dice el Señor mío Jesucristo nuestro, antiguo, tan bonito, diciendo a Jesús, que se lo he dicho yo muchas veces a la gente, se le ha oído decir, Creador, a él se dice Creador, Padre y Redentor mío. En realidad el Creador es el Padre, el Redentor es él, pero lo que pasa es como el Hijo es el rostro del Padre, resplandor de la gloria del Padre, marca de su ser, figura de su sustancia, pues al verle estamos viendo al Padre, ya hemos visto al Padre. El Padre suyo, que es nuestro, Padre de todos los hombres, Padre de todas las criaturas de todos los siglos, que hizo el mundo por manos de su Hijo como casa común y puso en él la familia humana, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, los poderes de las tinieblas. ¿Cómo van a poder con la mano extendida de este inmenso Padre? Pero después enseguida se descubre, mirando al Padre, el corro de hermanos. ¿Cómo podemos decir que creemos en Jesucristo y no creemos en la Iglesia? ¿No veis que este mismo amor, este abrazo de amor que el Padre le dio a él, nos lo ha dado a nosotros, pero a nosotros juntos? Por eso, cuando nosotros recibimos este amor, descubrimos no solamente al Padre, al Hijo, sino al Espíritu Santo, el abrazo de amor que el Padre le ha dado a él y nos da a nosotros juntos. Al Espíritu Santo, abrazo del amor del Padre y del Hijo, por eso dice el texto, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Beso de amor del Padre y del Hijo. Beso de amor dado a todos los hombres en la Iglesia. Ay, entonces tengo que creer en la Iglesia. No puedo decir que la Iglesia, Jesús sí, Iglesia no. En la Iglesia. Veo al Padre, veo el corro de hermanos, el inmenso corro de hermanos. ¿Y cómo llamamos a este corro de hermanos? ¿Habéis anotado los adjetivos? Creo en la Iglesia Santa.